Amigos, amigas, muy buenas noches. Sean bienvenidos a una emisión más de Bohemia en Vivo. En este su programa 6 de esta cuarta temporada de hoy, 16 de abril del año 2024, siendo las 8 de la noche con 5 minutos. Gracias por la sintonía, gracias por la escucha. Pues este primer tema que escuchamos fue algo del señor Luis Demetrio, composición de él, que se llama Voy, en la voz de Miguel Ángel Olvera. Pues vamos a iniciar enviando saludos a toda la gente que ya está conectando, empezando por nuestros administradores, acá y hasta Ciudad Playa del Carmen, y de igual manera a todos los locutores, DJs y programadores que forman parte de esta gran radio que reventó en FM, la radio más reventada de toda la red, como es Kruger, Blue, Scorpio, Lily San, Lucy in the Sky, a nuestro amigo Cocoleto, a nuestro tocayo Jorge allá hasta las playas de Ecatepec. Pues bueno, hoy tenemos un programa espectacular, esperando lo disfruten. Ahorita que está el calorcito a todo lo que da, se antoja que se echen por ahí alguna bebida fría, una cervecita, un té heladito, y pues invitándolos a que escriban ahí en el chat que tenemos en www.roventonfm.com. Pasen por ahí a saludar para estar ahí platicando un ratito, pásesela bonito. Y pues vamos a comenzar con este primer bloque. Eso es que viene es algo de la rondalla romántica de Guanajuato, que son de la ciudad de Guanajuato, con un tema que se llama Hoy Quisiera. Enseguida viene este grupo de flamenco nuevo, de new flamenco, que es Nómada, de aquí de Guanajuato, con de Agua y Arena. Desde Monterrey, California, Ismael Sister, con este tema que se llama Como un Madrigal. Enseguida, Johnny Carlos, de aquí de Guanajuato, con un tema que se llama Déjate Seguir. Y cerramos este bloque con Estrella de Nicaragua, con un tema de Soraya, eso que se llama De Repente. Amigos, yo soy Terry Ferri, yo también de Guanajuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas. Pues recordándoles que tenemos música las 24 horas del día, los 365 días del año, para que nos escuchen en cualquier parte donde se encuentren, en cualquier horario. Igual también agradecerle a la tía Terrina, que se encuentra en controles, para que todo esto salga muy bien. Pues sin más preámbulo, comenzamos con Bohemia en Vivo número 6. Saludos a la gente que ya se integró ahí en el chat, como son Dionis Carlos y Juanita Laguna. Comenzamos. Aceptar que te perdí es difícil, continuar mi vida así, pues sin ti no lograría ser feliz. Hoy quisiera remediar la situación, decirte que aún te quiero, amor, que lo nuestro debe terminar, porque hoy nos amamos más y más. Hoy quisiera tenerte otra vez y pensar que nunca te fallé. Solo dime cómo puedo hacer para tener nuevamente nuestro amor. Cada noche aspiro la esencia de tu perfume, que quedó grabada en mis recuerdos y mi piel. Como lamento aquel día en que partiste, es que solo Dios sabe cuánto he sufrido por mi error, y que deseo que vuelvas a mí, porque no sé ti esta situación, lo lamento. Amor.

veces quise estar sola, vivir sin tu amor, aunque sea una hora. Cada vez vuelve el llanto y regreso a ti, es que te quiero tanto. Mis pensamientos giran a mi alrededor, hacen que sienta paz interior. Al pensar el porqué de esta situación, en tus besos encuentro la solución. De repente en mi vida hay algo que me tiene confundida y no lo puedo evitar. Observar el asombro hasta el final. De repente en mi vida hay algo que me tiene confundido. No lo puedo evitar, puedo intentar observar el asombro hasta el final. Muchas gracias por escucharme. Hola, soy Steffi. Disfruto escuchando Reventón FM porque es la única radio en la web en la que puedo escuchar todas mis canciones favoritas. Te invito a sintonizarte con nosotros. Reventón FM, expresiones digitales para tus sentidos musicales. Y pues para que se la sigan pasando a todo dar, el siguiente bloque es algo de el buen Mau Velázquez, este tema de Elefante, esto que se llama Así la Vida. Enseguida Manu Hernández desde León, Guanajuato, con un tema que se llama Fruto Robado. Luego desde Salamanca, Guanajuato, Gerardo Negretti con una composición suya que se llama Cómo Podría. Y en este tema lo apoya Juan Alzate en el saxofón, desde Guanajuato Capital, Trovanel con Coincidir, Pepe García con un tema propio, esto se llama La Máscara del Santo, y desde Cuernavaca, Morelos, con un tema propio también, Laura Ramírez, aunque seamos mireña. Nos están informando que no se escuchó, que se escuchó por música. Bueno, vamos a repetir. Saluditos a toda la gente que ya están viendo. Saludos aquí en nuestro chat, que es aquí en redondefm.com, igual a nuestro WhatsApp personal. Vamos a repetir. Saluditos para mis hermanos Sergio, Salvador, Américo, cuate que nos escuchan, a Juanita Laguna, Canadá, a Dionis Carlos, que también está conectado aquí en Guanajuato, a León Guanajuato, a Marta Chagoya, a Aguascalientes para Rodo y Seidi, a Ismael Cisa de Monterrey, California, saludos a Salamanca, Guanajuato para Gilberto Ramírez de antes, en Floresta para José Padilla, Padilla su papá, también saludos para Laura Contreras aquí en Irapuato, saludos a Jenny García en Guanajuato, a mi brother Tomás Prieto, también saludos a Víctor Alfredo y la Güera, a Chava Rosales, saluditos a Chavita Aguilar. Pues bueno, sin más preámbulo, continuamos con este segundo bloque, esperando también sea de su lado. Continuamos. Que caprichosa, A veces negra, a veces dolorosa, así es la vida, cargarosa. Te quita, te pone, te sube, te baja, y a veces te dorada, y así es la vida. Caprichosa, a veces negra, a veces dolorosa, así es la vida, cargarandosa, te quita, te pone, te sube, te baja, a veces te duele, así es la vida, escucha la nena, caprichosa, me dejaste esperando, a veces negra, que la camisa, a veces dolorosa, sigue siendo la herida. Ya sabroso, ay mamita querida, me voy de tu vida y tú sigues bailando. Así es la vida, de caprichosa, a veces negra, a veces dolorosa. Así es la vida, agarrandosa. Te quita, te pone, te sube, te baja, a veces te dobla. Así es la vida. Yo me enfrenté al destino buscando tu cariño, y afortunadamente al destino gané. Ahora me acusa el mundo porque dice que tú eras un fruto de otro huerto y que yo te robé. Yo sé que eras ajena, que sigues siendo ajena. Y si tú me has engañado, te tengo que perder. Pero oye bien mi vida y recuérdalo siempre. No me importa que me acuses, si tú ves tu querer. Yo sé que eras ajena, que sigues siendo ajena. Y si tú te tengo que perder. Pero oye bien mi vida y recuérdalo siempre. No me importa que me acuse, si tú me quieres. Esta canción para soñar. Hoy mi corazón se cayó y se llenó de dolor, pero tu voz lo curó. ¿Podría yo lograr que tus ventanas se abrieran para mí? ¿Cómo haré para que poderte abrazar y al mundo gritarle que al fin me querrá? Agobiado me detengo y no imagino tantos comprendo. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Siento que el abismo me succiona hacia él, y me he dado cuenta que no soy el de ayer. ¿Dónde quedó el niño que solía cantar? Que se lo han llevado y me quedé en su lugar. La ilusión no viene más a platicarme de los duendes en el patio de atrás. Porque la fantasía se extravió en un libro que olvidé en un rincón. Hacia él, y que voy entrando con los pasos que doy, porque mi guitarra suena triste esta vez. Si apenas ayer aún cantaba con fe, porque la ilusión no viene más del niño que quería volar. Porque la fantasía se extravió en un libro que olvidé en un rincón. Porque no vienen más las hadas y los duendes, el monstruo del pasillo, la máscara del santo, la tumba, la salida, mermando en su armadura, el fund y las canicas, el trompo y el valero, el niño que cantaba. En el patio de atrás, porque la fantasía se extravió en un libro que olvidé en un rincón. Porque no vienen más las hadas y los duendes, el monstruo del pasillo, la máscara del santo, mi hermano en su alma. El fútbol y las canicas, el niño que cantaba debajo en las cobijas. Gracias, el maestro Cristian Castillo. Seamos minoría, todos porque podemos ser más. En este mundo en el que nunca pasa nada, o nada pasa que te quieras enterar. En este sueño que para algunos es vida, en esta muerte que nos hace despertar, aquel gigante de las grandes injusticias se rendirá cuando decidamos ganar. Por todo el aire y por todo lo que respira, por los dos reinos vegetal y el animal, voy a hacer un discurso, rola o poesía, sin importarme idioma, raza ni ciudad. No necesito ni fusiles ni petardos. Lo que hace falta son soldados con lealtad que defiendan la bandera que juramos, no ladrones que nos mandan a asesinar. Convencemos al que nunca dice nada, al que prefiere soportar que protestar. Seguramente nos podemos dar la mano y unir las voces para hacernos escuchar. Por todo el aire y por todo lo que respira, por los dos reinos vegetal y el animal, voy a hacer un discurso, rola o poesía, sin importarme idioma, raza ni ciudad. Aunque seamos minoría, somos todos porque podemos ser más. Cuando perdamos el temor a la profundidad y seamos peces en el mar de la verdad, cuando borremos de los mapas las fronteras y hagamos puentes que nos dejen llegar más allá, cuando decidamos por fin abrir las puertas del corazón y hagamos algo por cambiar. Por todo el aire y por todo lo que respirar, por los dos reinos vegetal y el animal, voy a hacer un discurso, rola o poesía, sin importar idioma, raza ni ciudad. Sin importarme idioma, raza ni ciudad. Sé que quiero cuando te vas, supe desde tiempo atrás. Hola, yo soy Hanna y todos los días mi abuelito y yo escuchamos Reventón FM porque tiene la mejor programación de radio en toda la web del mundo mundial. ¡Saludines! Yo, Reventón FM, de día y de noche, con música y diversión, solo aquí, en la radio más reventada de toda la red. Estamos de regreso, un minuto para las 9 de la noche. Gracias por estar en sintonía, gracias a la gente que se acaba de conectar y que acaba de saludar. Vamos a enviar saluditos a Alberto Tavares hasta León, Guanajuato. Saludos, Alberto, gracias por estar por acá. Saludos hasta Canadá para Brenda Mutio. Igual, gracias, querida paisana, por estar acá, por acompañarnos. Pues bueno, espero les haya gustado el bloque anterior. Tuvimos aquí un error que no pudimos decir las canciones al aire. Y fueron como sigue. El primer tema lo cantó Gerardo Rodríguez, que es de Mau Velázquez con Así es la Vida, de aquí de Irapuato. Luego Manuel Hernández de León, Guanajuato, con Fruto Robado. ¿Cómo podría Gerardo Negrete, un tema original de él? Enseguida fue Trovanuel con Coincidir, un tema de Alberto Escobar y Raúl Rodríguez, que eran parte del grupo que se llama Tierra Mojada. Luego La Máscara del Santo, tema original en la voz de Pepe García. Y cerramos con Laura Ramírez de Cuernavaca, Morelos, con un tema que se llama Aunque Seamos Minoría. Pues bueno, saludos a toda la gente que nos escucha fuera de las fronteras de México, como es en Estados Unidos, allá en el estado de Washington, de California, de Texas, de Georgia, de North Carolina, de Florida. Gracias por acompañarnos también ahí en Canadá. De igual manera a nuestra gente que nos escucha en Centro y Sudamérica, como es en Costa Rica, como es en Panamá, como es en Nicaragua, igual allá en Chile, en Colombia, en Ecuador, que nos escuchan. Pues vamos con el siguiente bloquecito. Este es algo de Gerardo Rodríguez, él es de Celaya. Este es un tema original de él. Esto se llama Ayer. Enseguida viene el gran Carlos Vivanco desde León, Guanajuato, con un tema de Manuel que se llama El Rey Azul. Enseguida también de León, Guanajuato, la gran Gaby Navarro con un tema de Rosa Flores Jiménez que va con El Destino. Y luego, como es costumbre, ya el poema de mitad de programa. Esto es a cargo del señor Martinito Morales con un tema que se llama Sabrás que no me quieres. Este es de la autoría de Rubén Fuentes. Me seguido una vez más viene de aquí de Irapuato, la rondalla romántica de Guanajuato, con un tema que se llama Aquí Estoy. Y cerramos con Tierra Blanca, un tema original de Mauricio Barami, con el grupo Nómada, un grupo de nuevo flamenco. Pues amigos, gracias por la compañía, gracias por la escucha y continuamos. Sigan escribiéndonos ahí en el chat, con muchísimo gusto vamos a leerlos y enviar sus saluditos. Continuamos. Aroma de perdón, hay

Amigos de Reventón FM, soy su amigo Terry Ferris. Y si estás trabajando o estás con tu familia en casa, sintonízanos en este espacio diseñado especialmente para ti, siempre con buena música en la radio más reventada de toda la red. No te olvides, tenemos música los 365 días del año para todos los sentidos. Solo aquí, ¿dónde más? En Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda, todísima la red. Sigue en sintonía. Acompáñanos. Con 23 minutos, qué bueno que están en sintonía. Vamos a enviar saludos a la gente que también ya está conectándose y saludándonos allí en el chat. Saluditos a Marta Soñadora, hasta León Guanajuato. Gracias, Marta, por estar aquí acompañándonos. Gracias por la compañera escucha. Saludos también a nuestro tocayo, el gran tenor de León, Jorge González. Saludos, tocayo. De igual manera, saluditos para Vico Guevara, integrante del grupo GNR de ahí en Salamanca, y quien ya nos envió sus audios y que la próxima semana ya estará aquí al aire junto con algunos otros compañeros de Salamanca. Pues bueno, el siguiente bloque viene como sigue, esperando sea sagrado. Desde Monterrey, California, Ismael Sister con un tema que se llama Nunca Nunca. Una vez más, de aquí de Irapuato, Guanajuato, de Onei Carlos con un tema que se llama Volar Sin Alas. Desde Nicaragua nos acompaña Estrella con un tema muy padre, que se llama Me Muero. Mau Velázquez con un tema que se llama Y Algo Más. Desde León, Guanajuato, Manu Hernández con ese tema de los socios del ritmo, vamos a platicar. Y cerramos con un tema de Gerardo Negrete de Salamanca, un tema original de él, esto se llama Reza. Amigos, yo soy Teres Ferris, gracias por estar en sintonía. Pues sin más preámbulo, continuamos con este cuarto y penúltimo bloque. Nunca, nunca, nunca pensé que me amaras con mi iba a pensar lo tan pobre que soy? ¿Cómo iba a pensarlo si eres tan bonita, si eres tan hermosa, si eres tan gentil? Sufrí mucho tiempo, lloré muchas veces, la vida inclemente, todo me negó. Y porque eres buena y porque eres bonita, aquí están los restos del que fue mi amor. Yo ya no me acuerdo ni quiero acordarme de tantas tristezas, de tanto dolor. Las dichas ajenas fueron los testigos de todas las penas que por ti sufrí yo. Nunca, nunca, nunca pensé que me amaras, ahora que eres mía. Qué dichoso soy, y porque eres buena y porque eres bonita, y aquí están los restos del que fue mi amor. Ya no me acuerdo ni quiero acordarme de tantas tristezas, de tanto dolor. Las dichas ajenas fueron los testigos de todas las penas que por ti sufrí yo. Nunca, nunca, nunca pensé que me amaras, ahora que eres mía. Qué dichoso soy, y porque eres buena y porque del que fue mi amor. Saluditos para Gaby Navarro, que escucha en Guanajuato y quien viene en el próximo. Es tan extraño estar así. Es tan extraño estar así, tan cerca y tan lejos de ti. Es tan difícil de pensar que nunca nada será igual. Es tan extraño comenzar cada mañana, duele más. Tan difícil de soñar futuros en los que no estás. Imagina la vida sin tu voz, es intentar vivir sin corazón. Imagina que el cielo se quemó, que el mar entero se secó. Es querer volar sin alas. Es tan extraño continuar en un planeta en que no estás.

Thank you. de los dos no tiene caso ya callar nuestra verdad. Si habremos de seguir amor, no estoy deseando. Si tienes que partir, vamos a platicar. Ven, mi amor, ven. ¿Qué tal, amigos? Les saluda su amigo Kruger, invitándolos a escuchar la mejor estación en radio de todo el mundo. Por supuesto, Reventón FM. Hola, soy Terry y te invito a que escuches Reventón FM, la radio más reventada de toda la web. No te olvides, ponte en sintonía, nosotros te ponemos el ánimo. De la noche con 45 minutos, amigos, pues gracias por estar en sintonía. Llegamos a la parte final de este programa, llegamos al quinto bloque. De verdad, gracias por la compañía, gracias por la escucha, pero sobre todo, entre todo, gracias por la amistad que nos brindan. Recuerden que tenemos música las 24 horas del día, los 365 días del año, para que nos escuchen en cualquier momento. Todos los lunes tenemos el manicomio de Kruger a partir de las 7 de la noche. Los martes tenemos Moem en vivo a partir de las 8 de la noche. Pues vamos a agradecer a toda la gente que nos enviaron los audios para la bohemia de este día de hoy. Saludo muy especial a Gaby Navarro, que también nos envió sus audios y viene en este bloque. Gracias, Gaby, por apoyarnos, gracias por creer en el proyecto. Pues bueno, vamos a dejarlos con este último bloquecito, esperando sea de su agrado. Esto que viene es algo de Trovanuel, él es de Guanajuato capital, con un tema original de él, esto se llama En Detalles. Una vez más viene Pepe García, de igual manera, de Guanajuato capital, con un tema propio, esto que se llama Nuestro Apartamento. Desde Cuernavaca, Morelos, tenemos a Lau Ramírez con un tema de él, Si Te Vuelvo a Ver. De Celaya, Guanajuato, el gran Gerardo Rodríguez, con un tema original de eso que se llama Siempre Soy. Desde León, Guanajuato, el gran Carlos Ibango, con un temazo, Todo por Nada. Y cerramos con la gran voz de Gaby Navarro, con este tema, El Crucifijo de Piedra. Amigos, yo soy Teres Ferri, de los transmites de La Puerta, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas. Gracias, buenas noches, que tengan un feliz sueño y un reparador descanso. Hasta la vista. Una crisálida estrambótica patética vive dentro de mi cabeza. Mis zapatos van desabrochados, pues no quiero un nudo que me pueda atar. Voy escuchando montones de ruido, vasos de hoja lata, viejas que dan lata, porque a cada rato quieren que les digas que las vas a amar. Pero al contrario de lo que ahora piensas, estoy dispuesto a hacer una promesa. Te juro que nunca he probado un beso más que en el exceso de alguna bebida que pueda embriagar. Te juro no he rendido mi alma al diablo, a menos de que a cambio uno de estos días me enseñase a bailar. Y yo quisiera que tú me buscaras, cruzando el muro que hay bajo tu almohada. Mis pantalones hasta los talones nunca me han dejado desairado. Incluso me han acompañado tanto que si te contara podría no acabar. Voy acercándome hacia tus rodillas, por tus pantorrillas, recorriendo millas, voy por las orillas de tu continente hacia tu ciudad. Y ya verás si llego a alcanzarte, te juro que no te voy a soltar. Te juro que nunca he probado un beso más que en el exceso de alguna bebida que pueda embriagar. Te juro no he vendido mi alma al diablo, a menos de que a cambio uno de estos días me enseñes a bailar. Y para que no entremos en detalles, si me acompañas podría yo enseñarte lo que he aprendido de ese viejo arte. Y no pienso dejarte hasta hacerte gritar. Todo acabado entre dos, no queda nada. Todo acabado entre dos, y ya es de madrugada. Llegaste y yo llegué, tú te fuiste y yo quedé. Sí, me preguntan por qué, yo no sé. Nuestro apartamento ahora vive a media luz. Nuestro apartamento ahora ya no estás tú. Todo fue un capricho, culpa de los dos. Destruimos ayer lo que podía ser después. Nuestro apartamento ahora vive a media luz. Nuestro apartamento ahora ya no estás tú. Todo fue un capricho, culpa de los dos. Destruimos ayer lo que podía ser después. El destino es ahora como vivo. Nuevamente estoy en pie buscándote, maltratado pero activo. Esa tarde nunca olvido, la primera vez que te canté fue entre golpe y empujón. Me trepé en aquel camión con la única intención, con la única intención, escucharás tal vez un poco mejor. Los siguientes años empeoró la situación, me salieron canas y chafeó mi voz. Y aunque un par de piernas me han llamado la atención, no he llegado más allá de un vil cortón, un bofetón. Pero en cambio nunca olvidó ese beso en confusión. Me soplaste en el oído, luego me dijiste adiós. Simplemente me robaste el corazón. Te he vuelto a ver, me pasaba noche y día en ese andén. Del aburrimiento explotó la inspiración para hacerte tiernamente esta proposición. Anda, escápate conmigo, si te late el rock and roll. Nuestro hogar será el camino, comeríamos amor, viajaríamos de aventón y nadaríamos desnudos en Sipón. Viajaríamos de aventón y lo haríamos sin condón, o moriríamos de viejos, moriríamos de